Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios. Por celebrar el cuerpo tan hecho de presente, por estirar sus márgenes y unirlos al círculo infinito de la savia, nos buscamos a tientas los contornos para fundir la piel deshabitada con el rumor sagrado de la vida. Tú me miras colmado de cuanto forja el goce, volcándome la sangre hacia el origen y las ganas tomadas hasta el fondo. No existe conjunción más verdadera ni mayor claridad en la sustancia de que estamos creados. Esta fusión bendita hecha de entrañas, la arteria permanente de la estirpe. Solo quien ha besado sabe que es inmortal. Entonces me besaste, se titula el poema de Raquel Lanceros que acabo de recitar. Y mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte conmigo, puedes escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Raquel Lanceros nació en Jerez de la Frontera, Cádiz, España, en 1973. Es una de las voces más premiadas y reconocidas de la nueva poesía española. Ha publicado los libros de poemas Leyendas del Promontorio, Ayuntamiento Villanueva de la Cañada, Madrid 2005, Diario de un Destello, Editorial Rialf, Colección Adonais, Madrid 2006. La Acacia Roja, Ediciones Tres Fronteras, Murcia 2008. Los Ojos de la Niebla, Editorial Visor, Madrid 2009. Y Croniria, Ediciones Hiperión, Madrid 2009. Entre los galardones que ha recibido por su obra poética destacan el Premio Unicaja de Poesía 2008, una CECIT del Premio Adonais 2005 por su poemario Diario de un Destello y el Premio de Poesía Antonio Machado en Baeza 2009. Licenciada en Filología Inglesa, colabora con poemas, traducciones y reseñas críticas en diversas revistas literarias y publicaciones periódicas. Raquel habla 7 idiomas y ha sido traducida al inglés, francés, portugués, italiano, hindi y holandés. Su obra fue incluida en numerosas antologías, la última de ellas, Poesía ante la incertidumbre, antología de nuevos poetas en español, Editorial Visor, Madrid 2011. Y ha sido publicada en España, México, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Chile, Perú y Argentina. Bienvenida a Mimos para el Alma, Raquel Lanceros. Hola, Cinda, un placer saludarte. Raquel Lanceros, ¿es poeta o poetisa? Bueno, fíjate que es cierto que en español tenemos esta discusión un poco sobre todo cuando, evidentemente, cuando hablamos de mujeres y poeta, poetisa. Yo tengo amigas que no toleran la palabra poetisa porque piensan que tiene connotaciones peyorativas. A mí, sin embargo, no me importa que me digan poetisa, no me parece una palabra hermosa, del castellano se ha quedado un poco arcaica, pero no me importa, aunque bien es cierto que la mayoría de las veces la palabra que todo el mundo utiliza es esa palabra tan hermosa, ¿no? Poeta, el creador en griego, ¿no? Y que nos queda tan grande a todos, por otro lado. Si tuvieras que presentarte al mundo solo con 3 palabras que te definieran, ¿cuáles serían? 3 palabras, pues mira, yo diría apasionada, soñadora y sentimental. ¿Cuántos idiomas hablas, Raquel? Pues esa es una de mis grandes pasiones desde la infancia, transmitida además por mi padre, que es una familia de políglotas. Yo hablo con fluidez y con bastante corrección, igual queda soberbio decirlo, inglés, francés e italiano. Y hablo a un nivel intermedio de usuario que me manejo bastante bien en portugués, en alemán y en catalán. Bueno, aparte de mi lengua madre, por supuesto, que es el español. ¿Y cuando pensás, en qué idioma lo haces? Ah, en español, por supuesto. No sé quién fue, no recuerdo exactamente, creo que fue un escritor francés, pero ahora no me aventuro a decirlo por si acaso cometo un error, que dijo que un hombre siempre piensa en su y habla en su lengua madre en 2 ocasiones, cuando ama y cuando se corta al afeitarse, ¿no? para expresar las emociones, tanto el dolor como la alegría. Entonces yo creo que uno siempre piensa en la lengua en que su madre, en que su abuela, en que sus ancestros le acunaron, ¿no? Así que yo me debo absolutamente a nuestro querido idioma español. ¿Cuándo fue tu primer contacto con la poesía, Raquel? Yo he tenido la suerte de criarme en una casa en la que mis padres, y en especial mi madre, es una amante de la poesía. Mi abuelo también lo era. Era más del teatro, pero conocía largos retazos de obras del Siglo de Oro, como La vida es sueño, de Calderón, que aunque evidentemente lo había aprendido como obra de teatro, es poesía y además de las cumbres poéticas del castellano. Entonces yo me crié entre libros y tuve la suerte de tener acceso inmediato en la biblioteca de mis padres a la poesía y leía. Ellos tampoco tenían demasiada poesía contemporánea, digamos que se habían parado pues en la generación del 27, ¿no? Que es un poco lo que casi muchos amantes de la poesía, pero que no están tampoco dentro del mundo poético, pues tienen en su casa. Entonces yo empecé a leer el primer recuerdo consciente, porque evidentemente leía poesía infantil, leía Gloria Fuertes en la infancia, me encantaba el romancero, pero la primera, digamos, el primer recuerdo consciente que yo tuve de sentir que eso era algo más que lenguaje, que era algo más que palabras, que estábamos hablando de una experiencia casi espiritual, y sin casi, fue leyendo Las rimas de Bécquer con unos 11 años, 12, 10, por ahí, que me las leí de un tirón en un pequeño libro de mi padre en papel cebolla, que tenía las obras completas, también las leyendas, y me quedé sin respiración. Fue una sensación extrañísima de estar en contacto con algo que nos trascendía, ¿no? Yo tuve la sensación, bueno, pues en el universo infantil seguramente fue una sensación de poca magnitud, pero sí muy certera de que estaba ante algo que era muy grande, que era más grande que las cosas que sucedían en la cotidianidad. ¿Y en el presente te identificas con algún autor en especial? Sí, bueno, la verdad es que la nómina de autores con los que me identifico por un lado y a los que venero y admiro por otro sería interminable, ¿no? Pero volviendo un poco a esa época en la que todo se graba con especial intensidad porque somos de alguna manera tabula rasa y nos caen las palabras como brasas, ¿no? Por parafrasear a Neruda. Tengo poetas muy queridos a los que leí en la infancia y a los que vuelvo con mucha asiduidad, y en eso no soy nada original. Por ejemplo, yo profeso, y además no lo oculto, un amor tremendo por la poesía de Antonio Machado, con el que me identifico no solamente desde el punto de vista formal, por ese lirismo depurado, esa claridad, sino también por la profundidad filosófica que hay detrás de su pensamiento. Y luego hay autores, por ejemplo, soy una verdadera fanática de Emily Dickinson, me parece una cumbre de la literatura, me gusta Anna Akhmátova, me gustan mucho los poetas románticos, desde los españoles, como Bécquer, ya lo he citado, Rosalía, Espronceda, a los ingleses me encanta Shelley, Lord Byron, Coleridge, Wordsworth, bueno, y me paro porque yo creo que agotamos la conversación solo citando autores. Raquel, participaste en el 8º Festival Internacional de Poesía de Granada. Sí. Contanos un poco, para los que no sabemos y para los que no hemos estado en un festival de tal dimensión, ¿cómo son esos festivales internacionales? ¿Qué tipo de experiencias podemos llegar a vivir? Pues yo diría que son absolutamente enriquecedores y muy, muy gratificantes. Y hay dos ángulos que yo resaltaría. Uno de ellos es, obviamente, la oportunidad, el lujo, diría yo, de tener acceso a figuras a las que hemos leído, hemos admirado, y de repente tenemos la oportunidad de tener enfrente, de escucharlos de viva voz, de intentar descodificar su lenguaje facial y gestual más allá de sus palabras. Y eso es toda una experiencia, ¿no? Porque los amantes de la literatura, los letraheridos, también somos un poco fetichistas, ¿no? con nuestros autores. Y luego, por otro lado, ocurre algo en los festivales que a mí me parece mágico, y es la oportunidad de estar en contacto con poetas de otras nacionalidades, de todas las edades, de todos los sexos, de todas las procedencias, de todas las culturas. Y entonces eso es una oportunidad que digamos que el conocimiento lo vuelve caleidoscópico, porque empiezas a estar en contacto directo. A través de los libros se aprende, pero el contacto directo tiene algo de inmediatez que es insustituible, ¿no? Y entonces cuando ellos te hablan de sus ideas sobre la creación poética, de su universo, de sus experiencias, de repente tus conocimientos y tus sensaciones de lo que es la poesía a nivel global se agrandan. Con lo cual yo creo que son muy interesantes los festivales desde esos dos puntos de vista. Y aparte, por supuesto, la oportunidad de conocer la poética de personas que a lo mejor pues no habíamos tenido ocasión de conocer hasta ese momento, porque no habíamos comprado sus libros, no nos habíamos cruzado con ellos, y de repente descubres un autor y empiezas a profundizar, a comprar más cosas, a buscar, y también son una oportunidad de descubrir voces. Good night, close your eyes and just sleep tight. Lie awake and watch you dream, to be sure what that all of your dreams of you are. My dear, don't you worry about a thing. I'll be near to you all night and through the evening. I'll be by your side. So good night. Close your eyes and just sleep tight. I'll lie awake and watch you dream. To be sure while that all of your dreams of your apple. You dream to be sure of that all of your dreams of your own dream. From tes yeux et je reste ici. Je te regarde dans tu la nuit. ¿Qué opinas de los libros electrónicos? Pues mira, yo estoy, y lo discutí este fin de semana que he estado en Murcia en una entrega de premios muy grata con el novelista Fernando Marías, que es una persona excepcional, y lo hablábamos, porque es cierto que en el mundo literario está un poco ahora dividido, ¿no? Hay como, esto siempre ocurre cuando hay alguna novedad, bien sea tecnológica, científica, un invento, algo que revoluciona el modo, el formato. Y se polariza entre defensores y detractores, normalmente esto es lo que sucede. Yo soy una defensora. Yo creo que la literatura es una, y la poesía en particular, es una comunicación anímica entre un ser humano y otro, y da perfectamente igual que eso se produzca desde la oralidad, desde un papiro, desde un códice miniado, desde los libros convencionales como los entendemos después de Gutenberg, o que sea a través de una pantalla táctil, del iPhone, del iPad. Es decir, que yo creo que eso no va a variar los términos de la literatura, no va a variar esa comunicación humana que necesitamos y que nos impulsa tanto a escribir como a leer o a escuchar. Y yo creo que es una realidad que se va a imponer, queramos o no, porque es de una comodidad. Yo tengo un libro electrónico, por ejemplo, tengo un Papyre que me regaló mi hermana hace año y medio, y en las largas esperas de los aeropuertos, de los trenes, pues tengo la inmensa suerte de llevar en mi bolso de mano 4.000 libros. Y eso es algo pues que a todo lector le parece una oportunidad deslumbrante, ¿no? Entonces, yo sin duda creo que se va a imponer. Seguramente el libro también tendrá su lugar, porque es un objeto que más allá del contenido lo adoramos como tal, ¿no? Sobre todo las generaciones que nos hemos criado con él. Pero el libro electrónico es el futuro inmediato y prácticamente el presente, y tendremos que buscar soluciones para todos los problemas que se pueden derivar del tema de los derechos de autor, etcétera, pero que se va a imponer es un hecho. Y yo estoy a favor, creo que nos va a facilitar el acceso a los libros. Raquel, ¿crees en la inspiración? Sí, esto como dicen los gallegos, tú que vives en Asturias, los tienes muy cerca, hablando de las meigas, ellos dicen no existen, pero a ver las ailas, ¿no? Pues la inspiración parece que no existe, pero a ver la aila y de qué manera, ¿no? Yo sí creo que existe la musa, la inspiración, el rapto, o ese estado de gracia, que es un estado anímico de percepción sensorial y sensible, hipertrofiada, por decirlo así, y que hace que uno conecte con su yo interno de una manera muy especial y sea capaz de traducir en palabras lo que está sintiendo. Y eso, además, por desgracia para todos los que nos gusta escribir, pues no es voluntario, viene cuando quiere, se va cuando le da la gana y uno no decide, ¿no? También esa es la magia de la poesía y de la literatura, que uno puede trabajar, y efectivamente el dicho famoso que se le atribuye a Picasso, ¿no?, que la inspiración te pille trabajando, es cierto, y ahí tiene que haber una disciplina y un rigor, pero sinceramente no es lo mismo escribir bajo el estado inspirativo que hacerlo simplemente con técnica y con oficio, ¿no? Te iba a preguntar, hablando de la inspiración, si justamente la inspiración te ha sorprendido en alguna situación complicada o comprometida, y cómo reaccionaste, ¿no?, ante el impulso de tener que escribir algo cuando de repente te encontrabas haciendo otras cosas que a lo mejor eran más importantes. ¿Qué fue lo que hiciste en ese caso? ¿Suspendiste todo o no? Una situación muy verdaderamente comprometida no recuerdo. Lo que sí me ha pasado muchas veces es que de repente te vengan a la cabeza los comienzos de unos versos, que puede ser potencialmente el comienzo de un poema o la idea que lo pueda acabar configurando, y bueno, pues o bien de repente, si puedes, lo dejas todo para escribir, o bien lo grabas en el yo llevo el iPhone y las notas de voz lo tengo lleno de versos que se me van ocurriendo en el tren, en no sé dónde, y sí, intento, y alguna vez a medianoche que te despiertas y de repente tienes una idea en la cabeza y intento escribirla, porque ocurre que te vuelves a dormir y a la mañana siguiente no necesariamente lo recuerdas. Entonces yo sí intento, cuando me parece que he tenido una visión o una idea o una cadencia de palabras que podría llegar a ser un verso, apuntarla inmediatamente si la ocasión lo permite, ¿no? Y en alguna reunión de trabajo, y esto no debería confesarlo, de esas que hay que apuntar cuestiones profesionales, yo estaba apuntando eso sin que se me notara mucho. Un lugar que te agrade, un lugar que sea tuyo y en el que vos te ubiques para escribir. Tu lugar favorito y tu momento del día para escribir. Yo creo que como todos nosotros, relación con la luz. Entonces a mí me gusta mucho escribir cuando la luz entra por la ventana. Entonces en mi casa me sitúo, si es por la mañana, tengo la suerte de que tengo orientación este-oeste, entonces si es por la mañana me sitúo en las dependencias, bueno, las habitaciones que dan al este, y si es por la tarde las que dan al oeste. Un momento del día, yo soy bastante noctámbula y en esto tampoco soy nada original, me gusta mucho quedarme por la noche. Lo que ocurre es que eso a veces no es tan compatible con la vida normal, porque después a veces hay que madrugar, etcétera. Entonces, bueno, no siempre se puede. Cuando no me puedo quedar por la noche, un momento que me gusta mucho es la mañana. La mañana recién levantada es un momento en el que me noto descansada, con el cerebro, digamos, con sus plenas potencialidades, y ahí me suelo encontrar despejada y con claridad de ideas. Así que o bien la mañana o bien la noche, pero de todas formas he escrito también en momentos como la tarde, como el atardecer, que también es un momento muy hermoso con una luz muy especial. Y luego un lugar, pues eso, en esos dos sitios de la casa. Y como lugar en el mundo sería sin duda el pueblo de mis abuelos maternos, que es un pueblecito pequeño, una pequeña aldea en el noroeste de la provincia de Zamora, en Sanabria, ya con un paisaje de España verde, no de tierra de campos, muy cerca de Portugal, detrás de los montes de Braganza y de Orense, y ese es mi, por decirlo, mi Macondo, ¿no? Mi refugio secreto, porque es un poco como la infancia sintetizada en un paisaje. Raquel, ¿crees que la poesía puede llegar a cambiar al mundo? Yo en esto te voy a parecer quizá un poco ingenua, pero yo estoy convencida de que sí. Es decir, de hecho la poesía lo ha cambiado y lo está cambiando a lo largo de toda la historia. Fíjate tú, la poesía es posiblemente junto con la pintura la manifestación artística más antigua de la humanidad. Se da en todos los tiempos y en todas las culturas, al principio de forma oral y después cuando ya tuvimos acceso a la escritura de forma escrita. La poesía es un modo de codificar el inconsciente colectivo, nuestros sueños, nuestros desamparos, nuestros anhelos, y transmitirlos de un modo que se entiende no solamente de forma cognoscitiva, sino también intuitiva, con el subconsciente, con la herencia de nuestros antepasados, con esa especie de sabiduría innata que todos tenemos. Y eso, por supuesto, que cambia el mundo, porque seguramente ni tú, ni yo, ni los oyentes que ahora mismo tengan a bien estar escuchándonos, seríamos los mismos si no nos hubieran contado historias, si no nos hubieran contado cuentos, si no hubiéramos tenido acceso a los poemas. Así que, de hecho, yo creo que ya lo ha cambiado, en tanto en cuanto todos nosotros somos personas distintas que si no existiera la poesía. Y, por lo tanto, creo que es una especie de deber moral continuar propagándola y para que las generaciones sucesivas tomen el testigo. El último libro que leíste o que estás leyendo, ¿cuál es? Pues estoy leyendo ahora mismo un libro de una poeta mexicana que se llama Rosario Castellanos, que es una antología publicada en Renacimiento, se llama Juegos de Inteligencia, una antología de su poesía. Es una mujer que murió bastante joven en un accidente doméstico en Tel Aviv, y es una mujer fascinante desde el punto de vista vital y poético, una adelantada a su tiempo, que reivindicó la libertad de la mujer desde un punto de vista nada dogmático y nada panfletario, pero muy apasionado, muy sincero y lleno de sangre. Y tiene una poesía que tiene muchos vatios, por decirlo así, de intensidad, de fuerza, de capacidad de llegar de un modo rápido y certero. Y estoy deslumbrada, sinceramente, ante esta mujer que en México es todo un icono, pero que en España no es tan conocida. Y creo que debería serlo más. Yo por lo pronto voy a hacer una reseña, porque sinceramente me ha conmocionado. ¿Cómo nació Poesía ante la Incertidumbre? Pues Poesía ante la Incertidumbre, su nacimiento, es decir, el nacimiento de la idea, mucho antes de que se publicase y mucho antes de que se hiciese una realidad, que fue en el mes de mayo de este año, fue algo muy muy especial, porque como todas las ideas que van a alguna parte, pues fue algo muy espontáneo. Nos reunimos en Madrid para un acto poético, dos poetas de Granada, Fernando de Granada, España, Fernando Valverde y Daniel Rodríguez Moya, un poeta del Salvador, Jorge Galán, y yo. Y después nos fuimos a cenar, y lo que suele pasar en estos casos, que la gente más mayor se retira, digamos, y la gente que tiene ganas de tomarse una copa y de bailar se queda, ¿no? Entonces nosotros estábamos muy a gusto, nos habíamos conocido ese día, pero sentíamos que había sintonía, y nos fuimos a tomar una copa. Además, me acuerdo un sitio muy gracioso, todo con música de los 80. Y empezamos un poco a poner en común, de una manera, imagínate, totalmente coloquial y poco artificiosa, ¿no? Pues nuestras ideas poéticas, ¿no? Y de repente pues llegamos a la conclusión que estaba pasando algo, de lo que pues evidentemente tenemos culpa todos los que estamos en este mundo de la poesía, y es que nos daba la impresión de que había un alejamiento progresivo, había habido en los últimos años, durante el siglo XX, pero sobre todo la última mitad del siglo XX, un alejamiento del lector con respecto a la poesía, porque todos nos encontramos en nuestros respectivos lugares de residencia personas que nos dicen, no, yo la poesía no la entiendo, no me gusta, pero la has leído, no, pero es que tengo la sensación de que no la entiendo, no. Y esa fue la génesis primigenia de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ocurre? ¿Qué vamos a analizar esto? ¿Qué culpa tenemos? ¿Qué podemos hacer para remediarlo, no? Así comenzó todo. Luego ya, como puedes imaginar, se ha liado mucho más, ¿no? Y tiene ya muchas más concomitancias y repercusiones. Pero la idea original fue eso, una noche en la que varios poetas empezamos a preguntarnos por qué estaba pasando eso. ¿Y qué repercusión tuvo el libro ante el público? Tengo entendido, por lo que vi en tu página web y en otros blogs, es que también se publicó en diferentes países del mundo, ¿verdad? Sí, realmente yo, por lo que a mí me pareció una gran idea, fue porque una vez que le pusimos forma a esa conversación nocturna y comenzamos a conectarnos vía Skype y a conectar con otros compañeros, poetas de otros, más o menos de una misma franja de edad, somos nacidos en los 70, primeros 80, y empezamos a darle forma a eso, pues nació la idea de que fuese una antología viva, es decir, que empezamos 8 poetas de Argentina, Colombia, El Salvador, Nicaragua, México y España, y se publicó en esos países que te acabo de mencionar. Y después ha ido creciendo, de hecho ahora ha habido una nueva edición que ha sido en Argentina y en Chile y en Perú, será ahora en el mes de octubre, y se han agregado otro poeta argentino, una poeta chilena, un poeta peruano, otro poeta colombiano, y nuestra idea es que siga extendiéndose a más países, que se siga agregando gente que por lo que sea se sienta pues en sintonía con la idea. No hay un canon estético, que eso sí que es verdad que en algunos momentos ha podido ser entendido como la defensa de un canon estético en contraposición a otros. Y yo creo que nuestra generación es una generación nacida ya en el eclecticismo musical, cinematográfico y, por supuesto, poético. Entonces, más que defender un canon estético, es más una defensa de la calidad y de intentar ponerse en el lugar del público también y de intentar hacer una poesía que pueda potencialmente intentarlo, ¿eh? Porque lograrlo ya es otra cosa, pero que pueda potencialmente derivar en un acto comunicativo real con otras personas, ¿no? Y bueno, pues estamos también ahora traduciéndolo al inglés, tenemos un traductor en Seattle, en Estados Unidos, al italiano. Es decir, que queremos que sea un proyecto vivo y que siga creciendo. Y sí, está publicado actualmente en esos 8 países que te he mencionado de Latinoamérica, bueno, 7 países de Latinoamérica y España. Raquel, en agosto estuviste en la Feria del Libro Centroamericana del Salvador. Sí. En septiembre, en el Festival de Poesía de Módena, Italia. Uh-huh. Esta semana marchás hacia Perú para participar en el Festival de Poesía de Lima. Y a fin de mes vas a venir a Asturias el 29 de octubre y estarás en el Salón del Libro Iberoamericano de Gijón. ¿Cómo se hace para llevar una vida tan intensamente poética y compaginarla con tus otras actividades sin descuidar tu trabajo, tu vida privada, tus cosas personales? Uf, pues esto sí que es la cuadratura del círculo, te lo puedo asegurar, porque es muy complicado. Digamos que este ritmo de viajes largos pues es algo reciente y que tiene va a tener lugar durante unos meses. Comencé en Colombia en julio y acabaré en Nicaragua en febrero. Entonces esto tampoco se puede mantener eternamente, como es lógico. Pero se hace teniendo la suerte, en mi caso, de tener un compañero maravilloso que se encarga de las cosas cuando yo no estoy y que además me apoya tanto desde el punto de vista logístico como moral como personal. Y luego, pues, robándole muchas horas al sueño, la verdad. Y poniéndolo, ese sí, mucho entusiasmo y mucha fuerza y evitando cansarte y creyendo en lo que se hace, ¿no? Pero sí, no te voy a negar que tiene su parte de complicación, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, pues estoy en excedencia, porque estos meses no los hubiera podido compaginar de ningún modo con el trabajo, ¿no? Y bueno, pues así, poco a poco, con muchas ganas y con mucho entusiasmo, lo logro hacer. Dicho lo cual, tengo que decir que me parece un privilegio y un lujo y un sueño, por muy cansado que sea y por muy difícil de compaginar con la vida privada, digamos, y personal, el poder haber tenido la oportunidad de estar viviendo algo así, ¿no? Con lo cual, yo creo que doy muy, muy por bueno todos los sacrificios, porque realmente lo que yo siento es que es un sueño hecho realidad y un privilegio, ante todo, el tener opción de conocer a tantos poetas y estar tan en contacto con la palabra poética en tantos lugares. Eso es un enriquecimiento personal, pues, inconmensurable. Así que muy feliz, sinceramente. Y en el Salón del Libro Iberoamericano de Gijón, ¿cómo te vamos a ver? ¿Con qué nos vas a sorprender? Pues quiero llevar, es un recital de poesía que tradicionalmente me han informado los organizadores, que son unas personas encantadoras, que aún no conozco aún físicamente, pero sí por mail, y ellos me han informado que de forma tradicional, todos los años, en el Salón Iberoamericano del Libro de Gijón, se celebra un recital de poesía al que he sido invitada este año. Y voy a llevar varios inéditos que nunca he leído en público aún y que me apetece leer, a ver cómo funcionan. Uno siempre se lleva una sorpresa, ¿eh? Hay poemas que uno piensa que a lo mejor van a llegar y que no lo hacen, y otros poemas que a lo mejor cuando uno los escribe no le parece que vayan a funcionar también en la oralidad, y de repente sí. Así que digamos que las lecturas poéticas y ese contacto directo con el público dan otra dimensión a los poemas, diferente de la lectura individual y en casa. Y entonces para el propio poeta también es un ensayo y es toda una experiencia psicológica, ¿no? El ver los ojos de la gente y darte cuenta de si está habiendo un feedback correcto o no. Así que bueno, yo me voy a aventurar y en Gijón voy a llevar unos cuantos poemas inéditos a ver qué pasa. ¿Te apetece recitar algún poema tuyo? Sí, por supuesto, encantadísima. Quería leer un poema que en el libro figura una pequeña dedicatoria. Es para todos los que sienten que no están al mando, porque y son muchos. Somos muchos los que en alguna ocasión o en muchas hemos sentido esto de que las cosas verdaderamente relevantes, importantes, definitivas de la vida, uno no está verdaderamente al control, lo cual hace que la vida también, por otro lado, tenga ese toque de magia, ¿no? y de sorpresa, que hacen que sea toda una aventura. Y el poema se titula A las órdenes del viento. Me habría gustado ser discípula de Ícaro. Hubiera sido hermoso festejar las bodas de Calixto y Melibea. Me habría gustado ser un hitita ante la reina Nefertari, el joven Werther en Río de Janeiro, la deslumbrante dama sevillana por la que don José rechazó a Carmen. Yo quisiera haber sido el huerto del poeta con su verde árbol y su pozo blanco, el inspector fiscal con el que conversara Mayakovsky. Me habría gustado amarte, te lo juro, solo que muchas veces la voluntad no basta. Este es un poema que casi es, ya se ha convertido para mí, aunque lo escribí hace ya unos años, se ha convertido casi en un leitmotiv, porque es una humilde plegaria, casi una oración o un ruego, para que el tiempo, los dioses, llamémoslo como queramos, no nos convierta en algo demasiado alejado de lo que lo que un día soñamos, y se titula Invocación. Que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida, crea yo siempre en las mil infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirenas. Tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua. Que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Lloré yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. En poesía, yo creo, así como en otras cosas, no voy a decir que la experiencia no sea un grado en todo, ¿no? Pero en poesía yo creo que no hay maestros y discípulos. Se puede perfectamente escribir un gran libro y de repente después escribir uno que no lo es tanto, ¿no? La poesía es algo en lo que todos somos discípulos hasta el final. Y por eso también tiene eso de inaprensible, ¿no? Y es casi una vocación, como si una especie de sacerdocio, te obliga a estarla sirviendo y detecta muy bien si no lo haces. Raquel, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Pues tengo un libro de poemas terminado, recién terminado, hace unos meses ya, que comencé como por 2006, es decir, me ha costado como unos 5 años acabar, porque le perdí de repente la cara, no era capaz de estar ahí. Y luego, pues por circunstancias vitales, qué sé yo, volví otra vez a encontrarme con ese libro y lo terminé. Y es un libro en el que habla mi alter ego. Hablo yo, digamos, por boca de mi alter ego, que es un hombre. Y estoy satisfecha. Es un canto a una de mis grandes obsesiones que... Evidentemente, eso no soy tampoco nada original, es la obsesión de prácticamente todos los seres humanos, que es la búsqueda de la libertad individual y de la libertad colectiva. Así que es un canto a esa búsqueda de la libertad que nunca sale gratis, pero que a mi juicio merece la pena pagar el precio. Si alguien quiere ponerse en contacto con vos, ¿cómo puede hacerlo? Pues tengo una... Ahora es más sencillo que nunca, porque la gente ya no se tiene que aprender mails ni nada de eso. Tengo una página web que me la ha hecho un amigo y que además es un webmaster impresionante, con un sentido de la estética, a mi juicio, muy muy hermoso. Y entonces, pues, es www.raquellanceros.com. Y ahí hay una pestañita que pone contacto, y yo ya recibo el mail y ya puedo contestar a quien tenga bien. También tengo Facebook, que en estos tiempos es imprescindible. Es verdad. Y en mi Facebook me llamo Raquel Lanceros. También me pueden escribir por ahí. Tengo Twitter, también me pueden localizar por ahí. Así que como en el Facebook también tengo los correos electrónicos. Tengo un par de ellos. Así que yo creo que es fácil hoy en día... ubicarte, sí. ¿Un mensaje para todos los amigos y oyentes de Mimos para el Alma? Pues el otro día estuve hablando de Jaime Sabines con un amigo mexicano. Estoy releyendo la obra de él, que es un escritor que a mí me gusta muchísimo. Porque soy, de hecho, jurado del premio de poesía Jaime Sabines en México, que lo fallaremos en el mes de noviembre. Y un verso de él, de repente, lo he convertido ahora en casi, se lo tomo prestado, por supuesto, digo, la autoría, como la dignidad indica, y lo lanzo a todos los amantes de la poesía, porque creo que es un mensaje concentrado de lo que todos sentimos, y dice así: la poesía es urgente porque la eternidad se nos acaba. Así que a todos los que amamos la poesía, vamos a aplicárnoslo. Gracias, Raquel, por ser tan linda, por tu poesía, por tu sabiduría. En el camino estamos todos. Sí, es verdad, pero también todos aprendemos de todos, y en este caso nos tocó aprender de vos. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad, y a todos los oyentes y amantes de la poesía, que somos una gran hermandad. Te esperamos aquí por Asturias, te iremos a ver al Salón del Libro Iberoamericano de Gijón. Fantástico. Y mucho éxito en todo lo que emprendas, porque sos una mujer maravillosa, te lo mereces todo. Muchísimas gracias, será un placer además volver a Asturias, que es una tierra, bueno, es obvio que es hermosísima, todos lo sabemos, pero además es muy acogedora, y yo tengo muchas raíces sentimentales porque mis padres viven en León, entonces en la infancia me he pasado, mi playa de referencia era Gijón, y adoro esa tierra, así que va a ser un placer volver. Aquí te esperamos, Raquel, te mando un beso muy grande. Un abrazo, Cinda, y enormes gracias de corazón. Poesía de los amigos de Mimos para el Alma. Andrés Videla, Argentina. Desde el cielo se puede ver cómo alumbran las estrellas. Desde allí se aprecia el detalle de cuánta belleza reina, de cuánto fuego va quemando la mirada de la gente. La vida que late bajo sus atavíos, los desamores que los encienden, la memoria que no los olvida. Alguien alguna vez vio un hada y le dijo lo primero que sintió, algo de la extrema suavidad de sus alas invisibles. Tal vez un verso sobre sus ojos, imposibles de dejar en el olvido. Alguna tontería bien disfrazada, todo por obtener una mirada. Algo que lo sacase de la realidad, que le diese otro mundo posible. Y hoy desde Mimos para el Alma nos despedimos con un poema de Raquel Lanceros, un poema que dice muchísimo si prestamos atención con el corazón, y se titula A propósito de Eros. De todas las terrenas servidumbres que aprisionan mi afán en esta cárcel, me confieso deudora de la carne y de todos sus íntimos vaivenes que me hacen más feliz y menos libre. A veces, sin embargo, la esclavitud se muestra soberana y me siento señora del destino. Porque sé amar, porque probé la fruta y no maldije nunca su sabor agridulce. Porque puedo ofrecer mi corazón intacto si el camino se digna requerirlo, porque resisto en pie con humilde firmeza el rigor de este fuego que enloquece. En este fragor mudo en el que todos somos rufianes, vagabundos, desposeídos y presos, no existen vencedores ni vencidos, y mañana no arrienda la ganancia de ayer. Que no entre en la batalla quien sucumba ante el rencor pequeño de las humillaciones. Sabed, son necesarias descomunales dosis de grandeza de espíritu y coraje en las lides calladas de la pasión humana. La recompensa, en cambio, es sustanciosa. Ser súbdito tan solo de la naturaleza. No temer a la muerte ni al olvido, no aceptarle a la vida una limosna, no conformarse con menos que todo. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima, un beso muy grande y muchos mimos para el alma. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar, y con ese viento también yo miré detrás de esa barca. Para siempre tal vez, como soñándote, amar.